estoy aquí para pensar que hice mal porque te has ido. Sé que a mi lado vas a estar. Todo ha quedado en el olvido. Sin pensar, escribiré tu canción. No sabré si pueda con la pena y el dolor. Sé que estás sin poderme mostrar que tu amor es mi paz. Quiero saber si el amor es lo que tú no sientes. Quiero sentir si el amor es siempre. Malenita, esto te lo dedica a tu papito Minguito. Sin pensar, escribiré tu canción. No sabré con la pena y el dolor. Sé que estás sin poderme mostrar que tu amor es mi paz. Quiero saber si el amor es lo que tú no sientes.